saben que en las nubes el rey de reyes venga con todos sus ángeles de gloria. Cuando venga en las nubes el rey de reyes venga con todos sus ángeles de gloria. Entonces el mundo va a lamentar, porque la trompeta no va a escuchar, pero el que cristiano se va a gozar, todo el que venciere hasta el final. Que le esperan viene a llevarse, a una fiesta grande allá en los cielos. Este es el pueblo que va a regocijarse. Estaremos de fiesta con el Cordero. Mientras en la tierra lamentará, porque ya la puerta cerrada está. Los que menospreciaron hoy al Señor morderán las lenguas por el dolor. No vayas a quedarte, hoy hermano tú debes esforzarte, para que tú no vayas a quedarte, hoy hermano tú debes esforzarte. Porque los cobardes se quedarán y otro tu corona la va a heredar. Cuando tú la quieras ya no va a estar y tú con el mundo vas a llorar. Los que le esperan viene a llevarse, a una fiesta grande allá en los cielos. Este es el pueblo que va a regocijarse. Estaremos de fiesta con el Cordero. Mientras en la tierra lamentará, porque ya la puerta cerrada está. Los que menospreciaron hoy al Señor